Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a través de www.radiocasadelacultura.co.es y también a través del dial 940 AM. Bienvenidos a Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y bueno, como todos los martes ustedes conocen, hablamos sobre temas de salud y precisamente para el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados que debemos tener para el invierno. Sí, los resfríos, neumonías y las gripes comienzan a aparecer en estos días. ¿Cuáles son los cuidados que debes tener? Es lo que te proponemos más adelante. Y bueno, queríamos extender un cordial agradecimiento a todas las personas que asistieron en la semana anterior a la sala Benjamín Carrión por el aniversario número 15 de Fundación Ecuatoriana Equidad. Cumplíamos nuestra quinceañera precisamente. El día lunes hicimos una pequeña mesa redonda en donde se hablaron sobre el proceso de la despenalización de la homosexualidad, el contexto actual de los derechos LGBTI y también una visión mucho más global a nivel internacional que estuvo a cargo de dos organizaciones internacionales, MSM Global Forum y también COC. Y bueno, el día jueves también hubo un cóctel en donde se presentó, bueno, fue una rendición de cuentas que estuvo a cargo de Fundación Ecuatoriana Equidad y agradecemos a todos los participantes. Precisamente estamos para seguir trabajando y luchar por los derechos de las poblaciones LGBTI. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos, ustedes han sido testigos de que el invierno ha llegado un poquito tarde, pero sin embargo llegó. Y debemos tener algunas precauciones, ¿no? Porque es precisamente en estos momentos en los que nos podemos resfriar si no ponemos en práctica algunos consejos que más adelante les vamos a entregar. Con las primeras temperaturas bajas y la humedad del invierno comienzan a aparecer los primeros síntomas de gripe, resfríos, dolor de garganta y otras dolencias conocidas como enfermedades de invierno. Las ausencias en trabajos y centros educativos aumentan por esta causa. Es por eso que ante el avance del frío debemos tener mayores cuidados, no exponernos a las bajas temperaturas que puedan perjudicarnos y evitar tener que ausentarnos de nuestras actividades cotidianas. Para prevenir posibles padecimientos propios de la estación, en este caso del invierno, es conveniente habitar ambientes libres de humedades, filtraciones y goteras. Y para la calefacción recomendamos usar, puede ser estufas eléctricas o también calefacciones que actualmente podemos encontrarlas, ¿no? También hay calefacciones naturales, así que ya vamos a aprender también acerca de eso. Pero antes de iniciar, me gustaría colocar el primer tema musical que viene a cargo de Gloria Trevi, que se titula Y ahora te sorprendes. Todo se acabó. no fui yo. Pues yo te di una aurora para compartir, una estrella para pedir, un deseo para ti. No había nada que yo te negara y a ti te dio por hacerme pedazos, por ensuciarme el futuro, el pasado, por contaminarme del cielo hasta el suelo, corrompiendo el aire hasta hacerlo veneno. Y ahora y bueno, retornamos nuevamente con los cuidados para el invierno. Y bueno, esa fue la canción de Gloria Trevi que nos hace una pequeña reflexión sobre lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Sí, bueno, para las personas que recién se unen a la señal de Radio Casa de la Cultura, estamos hablando precisamente de todos los cuidados que debemos tener frente al duro invierno que nos está azotando aquí actualmente en el Ecuador, sobre todo en Quito, ¿sí? Bueno, estamos dando algunas recomendaciones que son muy importantes que debemos tomar en cuenta. Sí, por ejemplo, debemos evitar aquellos lugares donde la gente está hacinada en espacios cerrados, ya que estos espacios son proclives a facilitar el contagio de algún virus estacional. Al momento de limpiar la casa se aconseja usar un paño húmedo y evitar levantar polvo al momento de barrer. De esta manera se podrá evitar sufrir de alergia. A la hora de recoger las hojas del jardín, de la terraza, no hay que quemarlas, y si se barre la vereda o algún otro espacio, se recomienda que antes de hacerlo, utilizar una pequeña mascarilla, pues el polvo también nos puede enfermar. Sí, es muy importante que tomemos en cuenta esto. También debemos evitar estar cerca de las personas con cuadros de resfrío o gripe, o en este caso también que puede ser neumonía. En el caso de convivir con algún o alguna persona que se encuentre ya enferma, lave bien sus manos con algún desinfectante, en este caso puede ser alcohol. Al momento de salir de la casa, tanto niños como adultos deben mantener la cabeza, el pecho y el cuello protegidos con gorros y bufandas. Las mascarillas o tapaboca no es necesario que lo utilices, salvo que algún miembro de la familia se encuentre resfriado. ¿Sí? El utilizar gorro, guantes, bufanda nos impedirá que nos podamos enfermar, ¿sí? En los meses de invierno es conveniente ingerir alimentos que contengan la vitamina C, como frutas, verduras, naranjas y limones, que generalmente son ricos en la vitamina C. También es necesario consumir líquidos, en especial es recomendable para las personas adultas mayores. Frente a las temperaturas bajas, ya sea la lluvia y en varios rincones del país, durante el invierno las personas son más propensas a sufrir enfermedades respiratorias, algunas también aumentar de peso y hasta sufrir depresiones y cuadros de estrés. Por eso es recomendable adoptar algunos consejos para sobrellevar de mejor manera la temporada de frío, ya que se instaló sobre nosotros. ¿Sí? Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un problema con la lluvia, ¿no? Cuando ven que está lloviendo, se deprimen o se ponen un poco tristes. Pero también hay otras personas en las que disfrutan de la lluvia, ¿no? Por ejemplo, hace poco conversábamos con algunos compañeros de la oficina que les gusta estar en la cama, ¿no? Mientras llueve, o si no, ver películas, en este caso con su pareja, con su amigo, con la persona que ustedes gusten. y lo puedes disfrutar, ¿no? Pero hay personas también que, como les decía al inicio, se deprimen, ¿no? Es muy importante también que tomemos en cuenta que la lluvia, de cierta forma, no debería cambiar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, más o menos, vamos a hablar sobre algunas recomendaciones que deberíamos tomar en cuenta frente al invierno, ¿no? Por ejemplo, la primera nos dice mantener y reforzar los hábitos de higiene. En invierno, los virus que causan los resfríos y la gripe circulan con mayor frecuencia y la tasa de contagio aumenta por el hecho de estar en ambientes cerrados y mal ventilados. Para ello, lavarse las manos sigue siendo una de las mejores formas de evitar el contagio. Además, es recomendable taparse la boca o cubrirse con el brazo al momento de estornudar o toser para evitar la propagación de los gérmenes. Asimismo, hay que evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz, ya que de este modo es como se propagan los virus presentes en sus manos, ¿sí? También es muy importante, y como segundo ítem, evitar cambios bruscos de temperatura. Los extremos de temperatura son perjudiciales en esta época del año. Por eso se debe tomar en cuenta que la temperatura de la vivienda debe estar en torno a los 22 grados centígrados. Y es aconsejable, asimismo, ventilar periódicamente los ambientes, ¿sí? Quizá abrir la ventana por un momento para que entre aire fresco. El tercer ítem es estar atentos a la protección del hogar. El invierno es la estación donde ocurren más accidentes en el hogar. En ese sentido, es aconsejable agudizar la atención sobre este aspecto y enseñarles a los chicos qué hacer en casos de accidentes domésticos. Existe además el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono por combustión en el interior del hogar, por lo que se aconseja no instalar calefones en los baños, revisar las salidas al exterior de los calefones y estufas, y que dicho trabajo lo haga una persona que tenga experiencia. También es importante no usar braseros para calefacciones, además de garantizar siempre la ventilación de los ambientes, ¿sí? También es importante no desatender la protección solar. Los rayos del sol pueden quemar la piel durante esta época del año, especialmente para aquellos que practican deportes invernales o al aire libre o en lugares con alto reflejo de los rayos del sol, como el agua y la nieve. Generalmente nosotros pensamos que al encontrarnos en el invierno no nos vamos a poder tener algunas situaciones con nuestra piel, ¿no es cierto? Por ejemplo, es importante protegernos y precisamente utilizar el protector solar aun cuando nos encontremos en el invierno, ¿no? Porque no salga el sol significa que no nos podamos protegernos. También es importante reforzar el cuidado de la piel. Durante esta época del año, la piel lucha contra los efectos del frío y los cambios bruscos de temperatura. Para afrontar estas variables, es aconsejable estar pendientes de hidratar, proteger y nutrir la piel para evitar descamaciones, paspaduras y grietas. Otro consejo también que nos comentan es cuidar de la alimentación. En invierno el cuerpo necesita más calorías para afrontar el frío, lo cual suscita la probabilidad de aumentar de peso durante la temporada. Para evitar esta situación, es recomendable mantener los horarios de alimentación, modificar la temperatura de las comidas con alimentos tibios y añadir a la dieta una variedad de frutos secos. Y también no necesariamente por la temporada, ¿no? Sino que cuando está haciendo frío, llueve, difícilmente salimos a hacer ejercicio, ¿no? O por el sueño, el cansancio, y quizás también puede generarse la pereza por el tema del frío, puede también que no realicemos nuestras actividades cotidianas y podamos subir o incrementar un poco de peso. Entonces, para contrarrestar el no salir o el no hacer ejercicio, es importante que tengamos una alimentación saludable, ¿sí? Y bueno, antes de continuar, me gustaría colocar el segundo tema musical que viene a cargo de Francisco Terán, Tu Lugar. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche. ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada, y esas botas negras que no te gustaban. Quedó en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón, ese adiós sin reproches, que revive esta canción. Y bueno, retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades, martes de salud. Y estábamos hablando para las personas que recién se integran a la señal de Radio Casa de la Cultura sobre los cuidados para el invierno. Y estábamos dando algunas recomendaciones, y entre ellas aumentar la ingesta de vitaminas. Para combatir los malos efectos del invierno es necesario aumentar la ingesta de vitamina A, C y D mediante los alimentos apropiados, cítricos, verduras de hoja, lácteos, etc. La vitamina A evita la resequedad del cutis y las grietas en los labios. Por su parte, la vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir los tradicionales resfríos. También es muy importante que cuidemos el estado de ánimo. Los meses de frío representan para muchos tiempos de estrés y de tristeza. De hecho, algunas personas son diagnosticadas con el denominado trastorno afectivo estacional. Por eso es importante mantener una actitud y una disposición mental positiva. Por otro lado, resulta de gran ayuda descansar y dormir en un ambiente agradable y con temperatura adecuada, que es el trastorno afectivo estacional, que precisamente hablábamos hace poco de las depresiones que nos podemos enfrentar cuando nos encontramos frente al invierno, ¿no? El clima, la lluvia, el tono gris de las nubes quizá nos pueda generar este tipo de depresión, ¿sí? Pero como nos aconseja, precisamente debemos tener una actitud positiva y descansar en un ambiente agradable y cómodo que nos haga un poco relajarnos, ¿sí? También es importante persistir con el deporte, aún en tiempos de frío. Practicar ejercicio físico ayudará a entrar en calor y combatir el frío. Por eso es ideal programar actividades físicas adecuadas para la época del año, en espacios cubiertos y bien ventilados. Además, es aconsejable realizar una rutina de precalentamiento extensa y a conciencia. También es importante que tomemos en cuenta adecuar la indumentaria. El consejo más práctico es vestirse en capas. Se lo conoce como técnica de cebolla y consiste que nos permite, mantenernos secos y calientes. Si el clima es muy frío, es recomendable vestir ropa térmica. Asimismo, es importante considerar que los bebés y los niños deben vestirse con una capa de ropa más de la que un adulto llevaría en las mismas condiciones. Sin embargo, hay que estar atentos que el abuso de prendas demasiado cerradas o ceñidas impide una correcta transpiración, ¿sí? Y quizás también como una recomendación adicional, es muy importante que cuidemos de nuestros animalitos, ¿no? A veces muchos de nuestros animales están o duermen en el patio, en la terraza. Entonces, obviamente cuando es verano quizás no tenemos muchas precauciones, pero en el invierno debemos procurar que su casa esté seca y también que no haya ningún tipo de filtraciones, ¿no? Sobre todo si las casitas son de madera o del material que esté hecha, verificar que no haya goteras dentro de las casas de los animalitos para que ellos puedan también descansar, ¿no? Porque generalmente en estos fríos es el lugar en donde ellos se refugian, ¿no? Entonces, si tenemos animales, en el caso de los perros, sobre todo porque los gatitos duermen generalmente dentro de la casa, o las personas que tengamos los perritos fuera de la casa, es importante que tomemos algunas precauciones, ¿no? Sobre todo el poner mantas calientes, el verificar que no haya ninguna fuga por la cual se pueda introducirse el agua. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta frente a nuestros animalitos. Sobre todo también levantar la cama o la casita del suelo a una cierta distancia, ¿no? Porque puede ser que haya una lluvia, no haya una buena... no se puede ir el agua de una manera correcta y se puede inundar, ¿no? La terraza, el patio, entonces el perrito podría estar mojado, ¿no? Sobre todo para las personas que llegan a su casa en la noche, ¿no? Entonces es muy importante que pongamos una pequeña separación del piso hacia la casa para que no pueda haber este tipo de problemas, ¿sí? Y bueno, también me gustaría enviar un fuerte saludo a las personas que nos están escuchando, Jessica Rivera, John Orozco, Fundación Ecuatoriana Equidad, y también un fuerte abrazo para Eduardo. Agradecemos por su sintonía y también de antemano les invitamos a que nos escuchen de lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Bueno, seguimos también. ¿Cómo podríamos aumentar las defensas del organismo? Es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Apuesta por una alimentación sana, principalmente a base de frutas, vegetales y verduras, excelentes fuentes de vitaminas y minerales. Opta por aquellos alimentos buenos para aumentar las defensas, los cuales te ayudarán muy positivamente en este sentido. Las vitaminas y los minerales pueden ser de gran ayuda a la hora de recuperar la energía y aumentar las defensas. Duerme bien, aprovechando la luz natural, de forma que no obstaculices los procesos fisiológicos que se dan durante la noche. Esto te ayudará a recuperar la energía y a tener unas defensas más fuertes. Mantén la calma y la relajación, y no te estreses por nada. Recuerda que el pánico, la depresión, la ansiedad, el estrés, la angustia, el odio o el miedo pueden tener efectos negativos no solo para la mente, sino para la salud, restándote energías y defensas. Esto es así porque son enemigos comprobados del sistema inmune. Vive con optimismo y con alegrías. Disfruta de los beneficios de la risa, tanto esta como el humor ayudan a combatir las enfermedades. Y sobre todo el ejercicio ayuda a mantener activos, más ágiles y fuertes, además de combatir el estrés. Y bueno, como ustedes saben también, el clima de Quito sobre todo es bastante versátil, ¿no? Es muy importante que estemos precavidos, ¿no? Sin embargo, hay algunos días, nosotros pensamos que ya estamos en invierno, pero hay algunos días en los que ha salido el sol. De todas formas, no nos confiemos, siempre llevemos en nuestra mochila, en el caso de las mujeres, sus bolsos, alguna ropa extra, ¿no? Uno nunca sabe si nos vamos a mojar. Llevemos también un paraguas, puede ser también un poncho de agua. Es importante siempre estar precavidos porque no sabemos de qué forma podría presentarse el transcurso del día, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy el INAMI decía que no va a llover. Si bien es cierto, no llovió, nos mencionaba que iba a haber un sol radiante, pero no lo he visto hasta el momento, ¿no? Sobre todo en el norte. Entonces, es bastante versátil el clima y es muy importante que tengamos en cuenta todas estas precauciones que les mencionaba, ¿no? Y también para las personas que ya se encuentran quizá un poco resfriadas, pues hay algunas infusiones que podríamos utilizar para sentirnos un poco más más aliviados, ¿no? Una limonada caliente, una naranjada caliente, un agua de canela o algunas otras aguas aromáticas que podrían aliviarnos un poco nuestro resfriado. Y bueno, llegamos al fin del programa, pero quería agradecerles nuevamente por toda la sintonía que tenemos. Para nosotros es muy importante contar con toda la audiencia. En este caso, pues este programa está creado para sensibilizar a la población en general con temas LGBT, ¿no? Pero dentro de los temas LGBT también es importante hablar sobre los cuidados que debemos tener en el invierno, ¿sí? Y bueno, para las personas que quisieran contactarse con nosotros, pueden comunicarse al 2544-337, repito, 2544-337, o a través de nuestras redes sociales, Fundación Ecuatoriana Equidad. Si tienen alguna sugerencia, algún tema que les gustaría que lo mencionemos, con mucho gusto los complaceremos. Fue un placer estar con ustedes. Les saluda Juan Carlos Mazabanda y recuerden que vivimos en un mundo diverso, un mundo igualitario. Hasta luego.